alabo por darme tu palabra, por predestinarme, Señor, en esta hora, para ser guiado por tu ángel mensajero. Te alabo.